La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Conflictos sociales. Desde que se inició el gobierno de Ollanta Humala en julio del 2011, los conflictos sociales se han incrementado progresivamente, según el reporte de conflictos sociales número 99 de la Defensoría del Pueblo. 5 nuevos conflictos sociales, de los cuales 4 son de tipo socioambiental, registró la Defensoría del Pueblo en su reporte de mayo. De esta manera, se suma 245 conflictos sociales en el país, la mayor cantidad registrada desde el 2010. La violencia con que son sofocadas las manifestaciones han dejado hasta el momento 14 personas civiles muertas durante el presente gobierno. Radionovela Aguajún. Etza Nantu, Pasión en la Amazonía, es la primera radionovela bilingüe producida en lengua aguajún y castellano. Producida en Bagua, narra la vida de las comunidades aguajún y huampis. Luego de un año de intenso trabajo, los realizadores visitaron Lima para hablar del proyecto durante la presentación de la muestra realizada en la Universidad de Lima el 14 de junio. Pastaza. Para garantizar la tranquilidad de las protestas que realizan las comunidades de la cuenca del Pastaza, la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza solicitó la presencia de fiscales ambientales y de prevención del delito. Piden que las autoridades se trasladen a la localidad de Andoas, Datem del Marañón, en la región Loreto. La demanda tendría que ver con el traslado de numerosos efectivos policiales hasta la localidad, ubicada muy cerca de Alianza Topal, comunidad donde permanecen centenares de manifestantes de manera pacífica. Denuncian que la empresa argentina Plus Petrol habría colaborado con el traslado de los efectivos policiales quienes estarían en sus instalaciones. Señalan que existe el temor de que se repitan hechos de violencia como los ocurridos en marzo del 2008. En aquella ocasión se ocupó el aeródromo de la petrolera de Andoas y los hechos de violencia dejaron heridos y un policía fallecido. Espinar. Óscar Moyohuanca, alcalde de Espinar, afirmó haber sido un preso de conciencia y lamentó que el gobierno no haya establecido una mesa de diálogo con representatividad antes de estallar el conflicto. Anunció que se someterá a los procesos judiciales que se le abran, pero exigió que estos sean justos y dentro de los marcos que corresponden al Estado de Derecho y que los procesos se lleven en Cusco o Espinar. El alcalde de Espinar fue liberado luego de que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior anuló la resolución de detención de 5 meses en Ica por violar sus derechos constitucionales. Alto Purús. Un grave peligro corren los indígenas en aislamiento voluntario si es que se construye la carretera entre Puerto Esperanza, provincia de Purús, Ucayali, e Iñapari, en Madre de Dios, atravesando el Parque Nacional Alto Purús. Así lo indicaron organizaciones indígenas y ambientales que suscriben el informe Puentes para la Integración, aportes desde la sociedad civil para la buena toma de decisiones sobre la conectividad de la provincia de Purús. Para Marto Uroyani, ingeniero experto en temas ambientales, esa vía sin duda reúne las condiciones necesarias para la proliferación de cultivos ilícitos y para el narcotráfico y el contrabando, entre otros males sociales. Amaracaeri. El ejecutor de contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri denunció a Pedro Gamboa Moquillaza, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, por intentar influir en la elección de un jefe de la reserva y no respetar el régimen especial para reservas comunales. Consulta previa. El presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso, dejó entrever que el derecho a la consulta previa beneficiaría a los pueblos no contactados y a las comunidades indígenas que no tienen una representación elegida democráticamente. De esta manera, se excluiría, en su particular interpretación, a las poblaciones procedentes de las comunidades campesinas que constituyen la mayoría de la población indígena del país. Por otro lado, durante su presentación ante la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, el mandatario afirmó que las comunidades nativas y los pueblos indígenas del Perú se convertirán en aliados estratégicos del Estado. Majás. La Cuarta Fiscalía Superior Penal de Piura formuló una acusación fiscal por delito de omisión de denuncia contra el exfiscal de Huancabamba en caso de las torturas a 28 campesinos en el campamento minero de la empresa Río Blanco Cooper S.A. en agosto de 2005. Ashaninkas, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del movimiento indígena desde las propias comunidades y organizaciones, la Organización Ashaninka del Río Apurímac, o ARA, realizó su 19º Congreso los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. El Congreso también tuvo la finalidad de evaluar políticas de Estado referente al desarrollo de las comunidades nativas asentadas en el valle del río Apurímac, dentro del marco de las normas internacionales sobre derechos de pueblos indígenas. Saberes. Con la participación de 30 líderes y autoridades comunales de la selva central del país, esta semana se realizó la primera jornada de puesta en valor de saberes ancestrales Yanesha Ashaninka en el auditorio de la Comunidad Andina de Naciones. El evento fue organizado por la comunidad nativa Yarina del Distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, Pasco, y tuvo el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República y el Colegio de Abogados de Lima. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.